Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, tiempo para la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este miércoles 18 de noviembre, jornada con un protagonismo casi exclusivo hoy para el pleno extraordinario celebrado ayer y en el que quedaba aprobado de forma provisional el PGOU de Ubrique. El pleno del Ayuntamiento de Ubrique, reunido ayer por la tarde, ya saben, como les informamos vía telemática, dio luz verde a la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbanística, el PGOU, con los votos a favor de los grupos municipales Socialista, Popular y de Ciudadanos y la abstención del Grupo Municipal de Andalucía por Sí. Se consumaba así el último paso dentro del ámbito municipal, a partir del cual será remitido ahora a la Junta de Andalucía para que, una vez pase otra serie de filtros, pueda desembocar finalmente en su aprobación definitiva. El acuerdo aprobado contempla además la estimación de unas 40 alegaciones del total de 70 presentadas tras la aprobación inicial, con las correspondientes modificaciones no sustanciales del documento y la aprobación del estudio ambiental estratégico del propio PGOU. El documento aprobado ayer de forma provisional tiene un horizonte temporal de 12 años y constituye el mayor expediente tramitado por el Ayuntamiento, con 1.532 páginas, 12 anexos y 45 planos. Desde el Grupo Municipal Socialista, su portavoz y delegado municipal de urbanismo, Manuel Ángel Chacón, hizo un recorrido por los pasos seguidos durante los últimos 35 años hasta el momento actual. Según explicó, este PGOU propone un modelo de ciudad compacta en el que se prioriza cubrir las líneas urbanísticas aún por desarrollar con una vía de expansión hacia el sur, según marcan los parques naturales entre los que se sitúa Ubrique. Además de la adaptación a la documentación legislativa actual, pretende dar respuesta a problemáticas como la necesidad de suelo industrial, tráfico, inundabilidad e inundaciones. Los nuevos desarrollos previstos contemplan 12,97 hectáreas de zonas residenciales y 11,48 hectáreas de suelo industrial. El modelo, en términos generales, propone lo que es ya Ubrique, un modelo de ciudad compacta. Es un modelo de ciudad en el que se va a priorizar a colmatar, llenar los huecos que han quedado dentro de la propia ciudad todavía por huecos por desarrollar y que va a tener una única vía de desarrollo, como es lógico, normal y todos conocemos. Ubrique tiene un perfil muy delimitado, un corsé que lo condiciona para su desarrollo, que lo marcan los parques naturales, Arcos Nocales y Sierra de Grazalema. Todo eso, además, por un entramado de vía pecuaria y de dominio público hidráulico que deja los caminos para poder crecer en un único sentido. No obstante, el documento contempla que los desarrollos futuros solamente se irán haciendo, primero, en una primera fase, cuando la ciudad actual, los huecos que queden pendientes, empiecen a desarrollarse al menos al 50%, y de ahí irá creciendo al sur con el mismo criterio. Cuando el 50% del sector anterior se haya desarrollado, podrá empezar a desarrollarse el siguiente sector para que no creemos islas de desarrollo en el crecimiento de nuestro municipio. En cuanto a las propuestas, a las soluciones, como indicaba antes, destacar también el modelo de accesibilidad para dar solución o mejora al tráfico y la movilidad, con una variante circunvalación que mejoraría el tránsito de la A373 en torno a nuestro municipio, que empezaría en las cumbres y llegaría hasta el extremo sur de la zona de desarrollo. Adicionalmente a eso, dentro del propio núcleo se contempla una conexión entre la avenida Diputación y la avenida de Corte, también una mejora en lo que conocemos como el camino del Enriadero, así como una mejora también para que se pueda dotar el municipio de una segunda línea de bus urbana que comunique las zonas altas, el casco antiguo de Ubrique, con las zonas del mercado, zonas deportivas, etcétera. En cuanto a la inundabilidad, igualmente se contemplan dos vías de mejora. Una que dé respuesta a la inundabilidad en sí, que esas aquellas que están delimitadas por las curvas de inundabilidad de retorno de entre 100 y 500 años, y una solución a las inundaciones recurrentes. En esa sí, en esa se pormenoriza y se da propuestas de actuación que también todos conocemos. Por una parte, la recogida de agua a través de la futura variante, y así se comprometió este ayuntamiento con la consejería para que se incorporara, nos consta que ese compromiso se mantiene, de manera que el canal de recogida de agua, la cuneta de la propia variante circunvalación, sirva para elemento de defensa ante esa propia infraestructura, así como para evitar que el agua, las escorrentías, lleguen al término de Ubrique. De igual manera, se proponen mejoras dentro del cauce del río, con aumentos de profundidad en determinadas zonas, con recrecimiento de los cajeros, con cambios en el sentido de la entrega de los puntos de agua, como es el caso de Algarrobal, que actualmente entra perpendicularmente al cauce del río, lo que provoca un efecto de laminación de agua y de que no evacue todo lo rápido que sería necesario, así como las actuaciones del entorno de calle Candelaria. Destaca también que las dotaciones de espacios públicos y verdes vienen cumplimiento a las necesidades o los requisitos, mejor dicho, que marca la norma de una manera muy clara y objetiva. Ubrique, por el propio perfil que tenemos, por el propio encorsetamiento que tenemos de los parques naturales, no nos obliga a tener una zona verde como pudiéramos tener otras ciudades, que ya que nosotros las tenemos por definición y de manera endémica. Por lo tanto, solo destacar que como zonas verdes, el Parque del Nacimiento es la zona prevista de mayor envergadura, así como el entorno de los olivares. Y destacar fundamentalmente que suelos urbanos sectorizados, se van a crear 8 sectores, de ellos 4 residenciales, 2 industriales y 2 terciarios. En total, estamos hablando que los nuevos desarrollos previstos en Ubrique son 12,97 hectáreas para zonas residenciales y 11,48 hectáreas para zona industrial. Destacar que de la zona industrial también va incluido en las normas, vamos a poder contar, y eso es algo que muestra a las claras la necesidad de suelo industrial y las prioridades que se marcan en este documento, una vez aprobado definitivamente, y esperemos que sea en el menor tiempo posible, no vamos a tener que esperar a tener futuros desarrollos para poder contar con un espacio industrial. Saben todos los que nos encontramos en este pleno que la edificabilidad de la zona industrial de Ubrique se ha igualado, se ha normalizado, de manera que los polígonos ya existentes van a poder contar con una edificabilidad que van a estar disponibles justo al instante siguiente de la aprobación del plan general, sin que haya que desarrollar nuevos sectores. Creemos, y así lo entiende el que les habla, que es un documento completo, muy trabajado. Si algo nos han dicho en cada ocasión que hemos tenido una reunión en las diferentes consejerías y en Sevilla, era que estaba demasiado perfilado, demasiado dibujado, y es porque, como decía al principio, son 35 años de historia buscando un plan general que hoy podemos tener la oportunidad de darle el espaldarazo definitivo para remitirlo a las administraciones competentes para que se le dé ya la aprobación definitiva. El Grupo Municipal de Ciudadanos votó favorablemente la aprobación provisional del PGOU por considerarlo un instrumento fundamental para el futuro de Ubrique. Hoy, además, en nota de prensa, su edil y portavoz municipal precisaba que en ningún momento han dudado del sentido de su voto, a pesar de que, como grupo municipal nuevo en la corporación municipal, han tenido que revisar una documentación considerable. Según explicaba, desde Ciudadanos entendemos que es un documento adecuado desde el punto de vista técnico y, a su vez, un elemento dinámico con el cual ir dando respuesta a las necesidades urbanísticas de Ubrique, especialmente en cuanto a falta de suelo industrial, problemas de movilidad, actuaciones para prevenir inundaciones, un impulso a la actividad turística y un revulsivo para la recuperación paulatina del crecimiento de la población. Escuchamos su intervención en la jornada de ayer. El grupo municipal llega a la corporación en el 2019, con las elecciones de mayo, y en el primer pleno ordinario, en el pleno de septiembre, pues nos encontramos con ese plan general de ordenación urbana, como ha señalado el portavoz del Grupo Municipal Socialista, estamos hablando de posiblemente el documento más amplio que tiene el Ayuntamiento de Ubrique, más de 1.500 páginas, más casi 50 planos, anexos, y probablemente el documento más complejo. Y para un grupo municipal nuevo, la verdad es que fue complicado, pero nosotros teníamos claro que debíamos votar a favor de esa aprobación inicial. Ahora este pleno se trae la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana y, por supuesto, va a contar con el voto favorable del Grupo Municipal de Ciudadanos. Sí, nos llama un poco la atención, igualmente como ha señalado el portavoz del Grupo Municipal Socialista, que hay intención o se busca desde hace prácticamente 35 años que salga adelante este plan general. Incluso creo que ha señalado que en el 2003 ya hubo una aprobación inicial. Y sin embargo, estamos en el año 2020, han pasado desde entonces 5 corporaciones municipales, 5 equipos de gobierno distintos, de distintos colores, y no ha habido un acuerdo o un consenso para que salga adelante. Mi grupo municipal piensa que esto no debería haber sido así, se han perdido oportunidades de inversión, nosotros que se han perdido oportunidades de inversión de distintas empresas, sobre todo del sector de la marroquinería, se han perdido oportunidades de inversión de empresas turísticas. Vemos también que se ha perdido población, más de 1.500 habitantes en los últimos años, y creo que posiblemente si hubiéramos tenido este plan general se hubiera dado una respuesta a estas necesidades, y creo que hay consenso entre todos que hubiera sido importante. Por tanto, yo creo que hay que poner en valor en el día de hoy que salga adelante esta aprobación provisional. Y también creo que hay que dejar siempre de lado todas las cuestiones políticas cuando se trate de este tipo de documentos, entre o cualquier otro documento importante para Ubrique y que salga adelante. También ahora tiene un trámite que yo espero que en este caso la Junta de Andalucía, y confío, estoy seguro que así será, no habrá dilatación en los plazos y tengamos una aprobación definitiva y que entre en vigor lo antes posible este plan general de ordenación urbana y que dé respuesta a las necesidades de nuestro municipio, que comparto todo lo que ha indicado el portavoz del Grupo Municipal Socialista. No voy a volver a repetir, porque evidentemente, viendo este documento, este plan general de ordenación, que también quiero poner en valor el trabajo que ha realizado la empresa, la TAU Planificación Territorial, y sobre todo el trabajo de Javier Lizalde, que creo que es un documento técnico bastante muy muy bueno, y por tanto yo creo que es el momento de que salga adelante y se dé respuesta a las necesidades urbanísticas de nuestro municipio, y confío que sea un revulsivo para la creación de empleo, para que crezca nuestra población y, bueno, una respuesta urbanística a las necesidades que demandan los ciudadanos de nuestro pueblo. La única abstención corría a cargo del Grupo Municipal de Andalucía por Sí. Su edil y portavoz, José Antonio Bautista, aseguraba que tenían muchas ganas de votar a favor, pero que optan finalmente por la abstención al considerar que su elaboración, la del PGOU, no ha sido plenamente participativa, echando en falta además el plan especial del conjunto histórico. Es necesario la aprobación de este documento, y nosotros partimos de que vamos a abstenernos en este documento, y nos vamos a abstener a pesar de que teníamos muchísimas ganas de aprobarlo junto con el resto de los grupos políticos, pero hay determinadas cuestiones que hemos echado en falta y hay determinadas cuestiones pues que no que seguimos teniendo nuestras dudas, ¿no? Nosotros por nuestra parte no vamos a poner piedras en el camino, y el hecho de abstenernos es precisamente por eso. No va a contar con el apoyo nuestro, como decíamos también en la aprobación inicial, pero tampoco tenemos esa certeza al 100% de que este documento pues sea un documento en el que nos veamos todos reflejados, entre otras cosas Porque, bueno, pues desde el primer momento, por parte de Andalucía por sí, hemos estado hablando de la participación ciudadana y hemos estado hablando de la necesidad de una participación ciudadana efectiva en todo este procedimiento de planeamiento, y hemos perdido varias oportunidades de hacer este documento plenamente participativo. Y bueno, pues nosotros, a pesar de todo ello, queremos que se sigan dando los pasos correspondientes, los pasos administrativos correspondientes, y que tengamos este documento a disposición de todos lo antes posible. Entre otras cosas, también echamos en falta lo que veníamos diciendo desde hace bastante tiempo, ¿no? El Plan Especial del Conjunto Histórico es un documento que también hay que prestarle atención y que tenemos que seguir trabajando sobre él, y que, bueno, pues a pesar de que se recojan en este documento algunas de las determinaciones y se pongan algunas bases para este Plan Especial del Conjunto Histórico, pero todavía está pendiente y todavía pues es otra de las cuestiones que tenemos que retomar y que seguir avanzando sobre ellas, ¿no? Por lo tanto, volvemos a lo mismo. No compartimos la forma en la que se está haciendo y seguimos insistiendo en esa participación ciudadana. Esa participación que no solamente lo hablamos nosotros de boquilla, sino que también lo practicamos con el ejemplo, y así lo hemos hecho durante todo este tiempo. Desde la aprobación inicial de este documento, nosotros decíamos que íbamos a explicarle a los ciudadanos pues cuáles eran las determinaciones de este plan, en qué consistía este plan, cuáles eran las cuestiones que se recogían, y que íbamos a ir aclarando dudas a todas y cada una de las personas que se dirigieran a nosotros y que tuvieran algún tipo de inquietud con respecto a esto. Y así lo hemos ido haciendo. Hemos hecho sesiones informativas, hemos conseguido también que por parte del equipo de gobierno se hiciera una oficina del PGOU en la que se le explicara a la gente pues por dónde iban esas determinaciones y cómo quedaban los diferentes usos de los suelos que se iban a contemplar en este documento. Hemos ido informando a los ciudadanos y nosotros vamos a seguir defendiendo eso. Y fruto de toda esa participación y fruto de todo ese esfuerzo que hemos hecho también desde mi grupo, porque hay que decirlo así, pues hemos visto algunas modificaciones que se recogen ya en este documento. Y hablo, por ejemplo, de la Vega del Realejo, hablo, por ejemplo, de la Haza de Cabrera, hablo, por ejemplo, de algunas alternativas de movilidad que nosotros estábamos planteando, como, por ejemplo, el Puente de los Cuatro Ojos y la Zona del Naranja, que también están recogidas en este documento, pero seguimos echando en falta alguna que otra de los planteamientos que se hacían por parte de nosotros. Hemos tenido conocimiento también de que ha habido un gran número de alegaciones a este documento, y bueno, pues esas alegaciones se contestan ahora, pero también se podía haber tenido el detalle de no esperar a la aprobación inicial, y una vez que se tuviera la aprobación inicial pasar a contárselo a determinadas personas, sino que nosotros creemos que tenía que haber sido pues prácticamente al revés, explicarle a los ciudadanos cuáles son estas alegaciones que se han recogido, por qué se han recogido, y en función de eso y explicándole cómo quedan todas y cada una de esos planteamientos que se han ido haciendo. Nosotros vamos a seguir con esa alternativas de participación, vamos a seguir explicándole a los ciudadanos, una vez que ya tenemos este documento que es público y que se va a publicar supuestamente mañana ya en la página web del ayuntamiento, pues ya con ese documento plenamente aprobado, pues vamos a dirigirnos también a todos los ciudadanos que quieran y que tengan alguna inquietud, y le vamos a explicar también pues las formas en las que se han atendido a esas alegaciones y en cuáles no. Por lo tanto, pues nosotros hemos hecho diferentes aportaciones, se han recogido algunas de ellas, se alteran fruto de esas aportaciones diferentes espacios, se quitan diferentes unidades que antes estaban como discontinuas y que ahora se recogen de forma continua, se segregan diferentes terrenos, se ponen diferentes suelos que se contemplan de una forma y no de otra, tal y como nosotros hablábamos. Pero bueno, vuelvo a insistir, estamos esperando y hemos echado en falta esa participación que siempre hemos estado hablando. Los ediles del Grupo Municipal Popular también apoyaron esta aprobación provisional del PGOU en una jornada que su portavoz, Manuel Toro, calificó como día importante, destacando el trabajo técnico del equipo redactor y el de muchos concejales a lo largo de los últimos años, dijo, para dar respuesta a los problemas de movilidad, vivienda, suelo industrial o inundaciones en Ubrique. Creo que hoy es un día importante que, bueno, se lleve la aprobación por fin del plan general provisionalmente. Sin duda es un trabajo que hemos estado muchos concejales trabajando en este tema. Sin duda para nosotros es importante y voy a hacer un poco hincapié en muchos detalles de por qué el motivo, ¿no? Sin duda de por qué el Partido Popular va a votar favorablemente. Hay cuestiones importantes y hay que hacer referencia también al trabajo técnico que ha hecho exquisitamente el grupo redactor, ¿no? De Javier Elizalde, al cual sin duda hay que darle la gracias. Y principalmente a Javier, ¿no? Javier, que sin duda pues lleva muchísimos años trabajando en este plan general de urbanismo de Ubrique. Quiero hacer referencia a que este plan general de ordenación urbanística de Ubrique constituye la revisión del planeamiento anterior conformado por la adaptación de las normas sociales de enero del 2010 a la ley de ordenación urbanística de Andalucía del 7/2002 del 17 de diciembre y sus modificaciones puntuales. El plan general de ordenación urbanística de Ubrique abarca la totalidad del término municipal. Adaptar el documento a la legislación vigente, incorporar las modificaciones puntuales aprobadas y prever sin duda las actuaciones, procedimientos y medios urbanísticos para alcanzar la demanda y para solucionar las situaciones urbanísticas. El Grupo Popular, sin duda, tuvimos la oportunidad de trabajar en este avance que inicié en el 2014, al cual agradezco que el Consejo de Urbanismo haya hecho referencia. Y sin duda, en aquella legislatura no se fue posible llevar a cabo este trabajo que ya había hecho el mismo equipo redactor para la aprobación del PGOU. Sin duda, pues, todas aquellas cuestiones, y creo que tenemos que pensar siempre positivamente todo, a una cuestión que uno hemos iniciado, mucho hemos trabajado en este tema, y para nosotros pues fue un verdadero orgullo y un honor pues trabajar, como digo, buscando las soluciones urbanísticas de nuestro pueblo. ¿Por qué el Partido Popular vota favorablemente al PGOU provisionalmente? Vota porque, sin duda, Ubrique necesita una variante. Necesita suelo industrial y residencial. Buscar soluciones al turismo, al tráfico, al tema de inundaciones, al tema de vivienda, a la variante. Son cuestiones, muchas que haré también ahora referencia, de la vital importancia que tiene que aprobemos ya por fin, sin duda, provisionalmente este plan general de urbanismo, independientemente bueno, de la aprobación final que la Junta de Andalucía pues dé el visto bueno a este documento tan importante. En el tema del sector turístico, sin duda, la normativa del PGOU y sus condiciones de ordenación buscan el impulso de la actividad turística en Ubrique. Las empresas e instalaciones de turismo son escasas. Debe preverse suelo para actuaciones que favorezcan la atracción a visitantes, creación de aparcamientos para vehículos, autobuses, potenciando el uso hotelero. En el tráfico, la incompatibilidad entre el tráfico local y el peatonal con el tráfico de paso que atraviesa el núcleo por la falta de la circulación o variante. Una vez pasado Ubrique en dirección al sur de Cortes de la Frontera. Es necesario crear una variante que separe y ordene ambos niveles de acción rodada. Una función principal de apoyo al sector industrial y terciario de Ubrique y que dé mejora de calidad de vida al interior del núcleo urbano. Tema de inundaciones. Ha habido épocas y, sin duda, años concretos que hemos tenido muchísimos problemas y, sobre todo, muchos los vecinos de la Avenida España en cuanto al tema de inundaciones. Dentro, lógicamente, de este plan general de urbanismo, pues, sin duda, la solución a esas inundaciones del río de Ubrique, que es la principal prioridad urbana. Luego debe proponer un sistema de actuaciones que mitiguen o que eviten las aportaciones de esas aguas de lluvia al cauce, como hacía referencia, sin duda, de esa inversión por parte de la Junta de Andalucía del tema de la variante, que sin duda, pues esa variante llevara la canalización para las aguas residuales no bajaran a la zona del centro de Ubrique. Para finalizar, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, felicitó a todos los grupos políticos por esta aprobación, así como a los técnicos de distintas entidades y administraciones participantes en todo este proceso, así como al equipo redactor. De cara al futuro, espera que facilite la actividad económica y la creación de empleo en torno a un modelo de ciudad residencial acogedora, señaló, que respete los valores medioambientales y contribuya a dar respuesta a los problemas históricos de Ubrique. Una vez aprobado el documento del PGOU, será publicado ahora en la web municipal a modo de exposición pública para que pueda ser consultado por las personas interesadas en particular y la ciudadanía en general. Felicitar a toda la corporación municipal y a aquellos grupos que van a hacer posible dar luz verde a lo que es el crecimiento en definitiva de Ubrique en todos los términos de esta palabra, que ha supuesto un trabajo de dedicación, de esfuerzo, de además superación de conocimiento en torno a un gran equipo redactor que viene conociendo nuestro municipio desde hace bastantes años, en el que le avala esa profesionalidad y ese conocimiento hasta dónde podíamos llegar. Lo hemos dicho por activa y por pasiva, Ubrique no podía diseñar planes generales muy diferentes porque los crecimientos estaban muy delimitados. Y lo importante era no frenar esos crecimientos. Así que felicitar a tanto al equipo redactor como a los servicios técnicos, como a todos los que han participado, a la Junta de Andalucía, a todos los que han participado en este documento hasta llegar a esta aprobación provisional, la previa para la definitiva en cuanto a la Junta de Andalucía así lo haga. Entendemos que además de toda la participación dada y ofrecida a las distintas personas interesadas, afectadas, dándole cuenta no solo en el inicio, sino luego de sus alegaciones, de sus propuestas, en el sentido en el que este pleno se iba a pronunciar, decirles también que no hay mayor y mejor participación en la que las personas conocen las normas, las reglas de juego, saben a los que se pueden someter, lo que pueden hacer por el conjunto de la ciudadanía, en este caso en el municipio de Ubrique, y esa es la participación a la que aspiramos. Y bueno, yo creo que lo importante se trata de que no tenemos todos los que estamos aquí ni los que vamos a levantar la mano a favor la certeza de que hayamos acertado en todos los términos, y eso va a depender de los ubriqueños y ubriqueñas en los próximos 15 años, especialmente en los 12 siguientes, y que esperemos que facilite esa buena iniciativa, ese emprendimiento, ese crecimiento de negocio, de empleo y también ese modelo de ciudad residencial que sea acogedora y que también respete los valores ambientales y que diseñemos, ¿no?, las soluciones a los problemas históricos de Ubrique, y era el momento de una vez por todas de dar respuesta a esas necesidades y que ya el futuro lo vayamos escribiendo quienes vayamos teniendo esa oportunidad de acción, pero nunca por dejarnos, ¿no?, a atemorizar o acobardar por no acertar siempre, pero que esté la buena voluntad de hacerlo lo mejor posible. Y luego acompañado de un gran equipo que entendemos nos da garantía, al menos para confiar en ese futuro crecimiento. Así que muchísimas gracias por permitirme también ser la titular de la presidencia de esta corporación, que ha podido convocar un pleno extraordinario con este asunto, con este orden del día, donde es prácticamente el inicio o el término de muchos años de trabajo, de muchos esfuerzos, y que especialmente desde hace dos mandatos se viene trabajando y especialmente desde el anterior y nada, felicitaros, que creo que el pueblo de Ubrique merece este plan general, y como digo, no será a gusto de todos, la participación nunca garantiza de que la gente entienda las razones por las que el interés general están por encima, de que no entiendan los marcos normativos, de que no entiendan las limitaciones muchas veces ordenadas en determinadas instrucciones, pero bueno, aquí estaremos para dar la cara, que dentro de todos esos preámbulos, de todas esas circunstancias, hemos intentado diseñar el mejor Ubrique de futuro, que esperemos que así sea gracias a nuestra gente, a sus iniciativas y al desarrollo del crecimiento. Pasamos a otras cuestiones. Dentro de lo que es la actualización de datos en torno a la COVID-19, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía informa hoy miércoles de 4 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique. La tasa por pruebas diagnósticas de infección activa se sitúa de esta forma en 476 casos por cada 100.000 habitantes, por debajo de esa barrera de 500, con 79 casos positivos confirmados durante los últimos 14 días y 6 nuevos curados con respecto a la jornada de ayer. Y para finalizar, en el ámbito cultural, les recordamos que el Salón de Actos del Instituto Maestro Francisco Fatou acogerá este próximo domingo a las 12 del mediodía el concierto de clásicos del jazz y la bossa nova a cargo de Anabel Azuar y Milton Castillo. Se trata de una actividad enmarcada en el programa Planeamos 2020, organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique y la Fundación Provincial de la Diputación. Las invitaciones para asistir a este concierto, en el que se aplicarán las correspondientes medidas de seguridad y protección, podrán recogerse a partir de mañana jueves en la Oficina Municipal de Turismo, estando el aforo limitado a un máximo de 80 personas. Y ahora sí, con este último apunte finalizamos. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Buenas tardes.